Me fascina el saber que tus besos son para mí. Me encanta despertar con un beso de ti. Me fascina escuchar que tu corazón es para mí. Me encanta escuchar el eco de tu voz. Me vuelve loco tus labios rojos. Me vuelve loco la cadencia de tu andar. Te agradezco, mi amor, por llenar mi vida de fantasía, por traerme felicidad. Te agradezco a Dios por el hermoso día, nunca se me olvida cuando te conocí. Fascina el mirar tu cuerpo al amanecer. No puedo dejar de mirar este cuerpo escultural. Me fascina escuchar tu corazón. Para mí, me encanta escuchar el eco de tu voz. Me vuelve loco tus labios rojos. Me vuelve loco cadencia de tu andar, tú me haces soñar. Te agradezco, amor, por llenar mi vida de fantasía, por traerme felicidad. Te agradezco a Dios por el hermoso día, nunca se me olvida cuando te conocí. Las aves cantaban con el sol en sus ojos y su aroma me hipnotizó. Por una mañana las aves cantaban con el sol en su rostro y su aroma me hipnotizó.